Volvemos al aire de AM770 Radio Cooperativa. 5275-0770 es el teléfono para comunicarse con nosotros. Juan Cruz Guido presenta la siguiente entrevista. Bueno, estamos en comunicación telefónica, ya está del otro lado Guillermo Robledo, bueno, y coordinador del Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe, bueno, y que se conformó este año. Así que bueno, hablamos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Nos escuchás? Buen día, sí, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, bueno, como siempre decimos, muchas gracias por atendernos un domingo a la mañana y bueno, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, en esta semana, justo en base a, como contábamos antes, un poco los pedidos, ¿no? El requerimiento del fiscal Federico Delgado en la causa por esas transferencias que recibió Arribas en Suiza, agrega uno de los puntos que requiere es que se pida la denuncia que en su momento había hecho Mario Cafiero a la UIF por el tema triangulación de jugadores, donde el señor Arribas está fuertemente involucrado. Y bueno, y una de las, digamos, de lo que subyace de esa denuncia es este hecho, ¿no?, de las triangulaciones, donde claramente eran triangulaciones bochornosas que no tenían, digamos, otra finalidad que estar o evadiendo impuestos o, en última instancia, siendo parte de una cadena de lavado de activos. Sí, exactamente. El caso Arribas da para muchas facetas, ¿no?, de formación política para todos los compañeros, sobre todo más allá de los... Sabemos cómo manejan la justicia este gobierno, digamos, que hoy define muy bien Zaffaroni y otro miembro del observatorio. Mario Cafiero es miembro del observatorio. Sí, sí. Y Zaffaroni lo define muy bien en una nota en página 12 sobre el gorilismo y el revanchismo en el sistema judicial, donde dice que en algún momento va a haber un boomerang de todas las decisiones que están tomando y se le van a volver contra el propio gobierno. O sea que el tema Arribas es un tema que, por suerte, los miembros del observatorio lo están militando firmemente desde distintos planos. Una de las cuestiones que me parece más interesante, más allá de que sabemos cuál es el mecanismo de la triangulación financiera, los paraísos fiscales, es un tema que va a seguir creciendo. O sea, no se tolera más, digamos, que desde los paraísos fiscales le manejen la política monetaria y la política de fuga de capitales a los pueblos. Cuando hablo de pueblos, ya hablo en general, no solamente la situación de la Argentina. Pues hay que el observatorio va a participar ahora el 11 de febrero en París. Pedro Vizcay, sí, compañero que es director del Banco Central, va a participar en un encuentro que arman ahí 20 países africanos que nos invitaron a participar, porque los problemas son iguales, digamos. La fuga de capitales en África tiene una dimensión igual a la que hay en América Latina, a través justamente de los paraísos fiscales. Y los problemas son iguales de los pueblos. Lamentablemente, África es un continente silenciado, digamos, ¿no? Entonces, sí, sí, el hecho de que estemos participando y ahí se va a discutir ese tema. La conferencia va a ser en París, van a ir 1000 africanos de todos los países y vamos a estar sentado ahí la Argentina con su director del Banco Central. Y entonces es un tema que va a seguir politizando. Y lo de Arribas va a ayudar en ese sentido, más allá del derrotero judicial, que ya sabemos cómo te lo manejan con los servicios de inteligencia. Pero lo importante es que los compañeros van formando, van entendiendo cómo funciona ese mecanismo, van entendiendo que es una estructura realmente ilegal, mundial, que tienen armados, digamos, los países imperiales sobre nuestros pueblos, y que tiene un punto que hasta ahora no ha sido relevado, no ha sido utilizado políticamente, tampoco judicialmente, que es, pocos saben que en los paraísos fiscales las empresas no tienen que hacer balances. Ah. No están obligadas a formar, a hacer un balance. Fíjate vos que acá vos tenés una AFIP para todos los países, todas las empresas, toda la actividad económica tiene que hacer un balance anual, presentar y pagar los impuestos. Totalmente. ¿No? La asimetría de que vos tengas empresas reconocidas formalmente que no necesitan presentar balance significan que no tienen ninguna posibilidad de investigación judicial. Entonces, no hay ninguna posibilidad de periciar nada, absolutamente nada. Entonces, resulta que vos tenés acá a una pyme, un monotributista, cualquier tipo de actividad económica, regularmente presentando todo, haciendo todo. Si se atrasa, se le aplica unas tasas de interés infernal en cualquier pago de impuestos, y por otro lado, tener los poderes concentrados en un lugar donde no tienen que hacer las cuentas. Bueno, uno de los puntos de, digamos, que requiere el fiscal es un exhorto al Credit Suisse, pero digamos, que lo mencionábamos, que es donde tenía las cuentas el director de la AFI, pero la información que brindan esas entidades o en sí el sistema bancario suizo es nula. O sea que en última instancia es como uno diría, bueno, es la manera de tener la información precisa de los movimientos de la cuenta, pero digamos, esos sistemas bancarios no cooperan nunca. Mirá, la mejor descripción de cómo funcionan en forma encriptada, no sé, la palabra encriptada es el corazón de estos sistemas fiscales, está descrita en la investigación que hizo la comisión bicameral hace 3 años que empezó a trabajar, con el caso de París Bas, claro, acá en la Argentina. Ahí se llegó a demostrar, y está en todo el expediente demostrado, cómo hay todo un mecanismo de encriptado donde es imposible reconstruir. Claro. Es absolutamente imposible. Si encima no tenés balances oficiales, ya tenés cerrado el crimen perfecto. Sí, sí, la asegurada la impunidad, digo. Claro, la impunidad, ¿dónde está? O sea, vía las cuentas financieras tenés todo encriptado, irreconstruible, tal como lo demuestra la denuncia de París Bas. Y por otro lado, tampoco tenés que presentar ningún papel ni hacer ningún balance, y entonces la justicia puede mandar 8.000 exhortos, que es una gota en el mar. Totalmente, ¿no? Sí. En última instancia no se va a avanzar. Hay algo que, digamos, sí, cuando hablábamos sobre el tema en particular de la transferencia de Tevez en el 2005, la respuesta que en su momento dio Macri es que, bueno, que él no tenía por qué saber el origen de los fondos que compraban, digamos, que era este consorcio que compraba los derechos económicos de Carlos Tevez. Y también es en algún punto similar a lo que responde Arribas en torno a esta transferencia que digamos que surge de una cuenta de Meirelles en Hong Kong, o sea, de esta idea de, bueno, no importa mucho, digamos, de dónde viene, o no, esta idea de si es negocio no importa, y bueno, y como minimizando, ¿no?, la cuestión del lavado. Claro, pero aparte de eso tiene una dimensión cínica, que es lo que te decía antes. O sea, no importa, y atrás va la otra parte, que lo determine la justicia. Total, ellos saben que no va a poder determinar nada. Claro. ¿Entendés? Claro, por eso sí, es un mecanismo, sí, que tiene que decir, porque viste que son todos muy elegantes, ¿no? O sea, muy republicanos, que lo investigue la justicia. Y si ellos saben perfectamente que es impotente la justicia. Totalmente. Entonces, aparte de decir, no sabía dónde venía, saben que no se va a poder determinar, listo, impunidad, absolutamente. Entonces, igual hay una dimensión que hasta ahora no ha salido en el tema de Arribas, y que tiene una dimensión política que también hace a la discusión de, yo te diría, de Latinoamérica, no solamente Argentina. Sí. Y esto yo lo voy a... lo va a presentar el observatorio en una, bien empiece la feria judicial, sí, al juez Lijo. Se te estudió una primicia que va a ser una pelota bastante, bien pesada. Arriba este socio, ahí lo viste, de la empresa, mira, para el tema del deporte, de una empresa AZ. Sí, con Hidalgo, digamos, y bueno, y también. Sí. Está de socio también con el que maneja, el representante de lo que sería la AFA israelí. Claro, sí. ¿Eh? Al que le atribuyen la Z, digamos, porque... Exactamente. Sí. Se acaba de producir, hace 15 días, y ya nos hemos olvidado los latinoamericanos, un segundo avionetazo en Brasil. Sí. El avión del juez que tenía que homologar las declaraciones de los 70 empresarios de Odebrecht, a partir de lo cual se producían dos hechos con esa homologación. Primero, caía Temer. Claro, sí. Porque está involucrado casi 8 millones de dólares, según todas las trascendidos, de los 70 empresarios que tienen la declaración ahí. Claro, después sí. Que murieron, después que asesinaron con la pelea del avión, tenía que homologar. A partir de que se homologa, Temer caía. Caía Temer, adelantamiento de elecciones, gana Lula. Sí. Está encantado. Ese era el derrotero político. Pero también golpeó a Macri, porque esa homologación que tenía que hacer el juez que murió en la avioneta iba a impactar en la formalizaba la legalizaba la investigación en Argentina del tema Rivas. Totalmente, claro. Sí, sí. Este tipo de acciones solamente la pueden hacer los servicios de inteligencia internacionales. Sí, totalmente. Yo hablo de AS, yo hablo de el plan internacional. Entonces, terminemos con la ingenuidad de pensar que es todo un problema local, viste, solamente que es un gobierno liberal y que deme. No, esto es internacional, compañeros. Acá hay un plan colonial, que como todo plan colonial tiene una estrategia de violencia paramilitar. La ha dicho el Papa. El Papa ha hablado de cipayismo. Sí. ¿No? El cipayismo es entregar, bueno. Cipayismo es una relación entre imperio y colonia, históricamente. De hecho, la palabra nace de ese vínculo en la India. Claro, sí. ¿No? Y los imperios son violentos. Entonces, no se puede dejar de vincular la causa Rivas a la caída de la avioneta. Y eso le vamos a pedir al hijo que lo investigue. Excelente, si bueno. Va a despertar polémica, ¿no? Polémica, vamos a ver. Esperemos. Porque hay algo que en este sentido me interesa, que tiene que porque ver... Porque un juez penal no puede descartar ninguna hipótesis. No, claramente. Y sin embargo, los jueces federales se la pasan seleccionando las hipótesis que le dicen las embajadas. Sí. Cuando su responsabilidad por el gobierno no dejó nada. Toda hipótesis tiene que investigarse. Tal cual. Y a mí me interesa la vinculación, que justamente, digamos, es una de las premisas del observatorio, que tiene que ver, digamos, con modificar o plantear un cambio de paradigma en el sistema financiero, pero también lo vinculan, ¿no?, con el sistema comunicacional, digamos, como es algo, digamos, indivisible, ¿no? Me interesa, si puede ser, que ahondes en esa vinculación. Mira, ese punto es el... Eso te diría, es casi el corazón de la cosa. Digamos, todas las investigaciones que estamos haciendo, más allá de esta cuestión coyuntural de arriba y demás, han demostrado que que la cuestión de la comunicación es lo que determina lo financiero. O sea, vos de la comunicación la organizás. Sí. Primero puedes organizar, estigmatizar una moneda cuando no es verdad. Podés jerarquizar una moneda cuando no es verdad, en términos económicos. Podés, a partir de eso, organizar una corrida bancaria. Podés organizar una fuga de capitales. Podés silenciar una fuga de capitales. De hecho, el dueño de la cadena Globo, que es el que volteó a Dilma, sí, hace mucho tiempo, y esto lo dijo Fontevecchia en una editorial, reconoció que Globo se hizo grande, no por lo que publicó, sino por lo que omitió publicar. ¿Qué? Eso dicho por ellos, ¿eh? O sea, sí, como sí. Eso es parte del relevo de prueba. O sea, yo omito, o sea, yo no hablo de la fuga de capitales, por lo tanto voy a tener la pauta financiera de los bancos sin límites. Totalmente. Entonces, esa confesión de parte del dueño de los Globo, que nos hicimos grandes por lo que no dijimos, sino por lo que dijimos, es el corazón de la cuestión del sistema financiero, porque si vos, fíjate cómo ha desaparecido el tema de los Panama Papers en Argentina. Increíble. O sea, el año 2016 ha sido un año obsceno en la Argentina. La principal obscenidad es que se ha naturalizado los Panama Papers. Claro. Se han naturalizado los paraísos fiscales. Y eso es una responsabilidad de los medios. Totalmente. Bueno, digo, sí, va en línea con esto que te digo de como que Arribas dice, bueno, no... La justificación de la actividad privada y como si fuera que eso no tuviera nada que ver con lo público y no fuera un delito, por eso digo, minimizando en última instancia el lavado, ¿no? En este caso, las cuentas... ¿Pero por qué lo puede decir con total impunidad? Porque los medios no listan en el tema. Claro. No lo puede decir. Sí. Entonces, ahí viene la cuestión. ¿Dónde empieza la pelota? Empieza en los medios. Fíjate otro caso. Viste que a Maduro lo mataron con el asunto que había sacado el billete grande, viste que retiró de circulación el billete. Sí, sí. A ver, si yo te pregunto a vos, ¿qué país del mundo hizo lo mismo en una dimensión mucho mayor? ¿Qué me contestás? ¿Quién? ¿De qué? Lo mismo. Sí. ¿Qué país, simultáneamente con lo que hizo Maduro en Venezuela, hizo lo mismo en el mundo? Retiró de circulación, para tratar de frenar la especulación financiera en contra de su moneda, el billete más grande de... ¿Sabes cuál fue? Bien. No salió en ningún medio. La India. Ah, mira. La India. Claro. 300 millones de tipos. Un gobierno X, no sé el perfil que tiene, pero hizo la misma medida que Maduro. ¿En qué medio salió? De ninguno, no, claro. Uno. Acá, viste, los medios locales, ahí lo tenés, viste, el dictador, qué sé yo, que saca el billete de... Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Que varios países en el sistema financiero, la India, no es chiquitito, precisamente. Sí, no, no. Además, es un aliado de Estados Unidos, la India. Sí, ¿no? Sí, no es, claro. No es, viste, el discurso antiimperialista de Maduro, toma la misma medida. Bueno, a que nosotros lo habíamos señalado con el dólar futuro. O sea, el Banco Central de Brasil, en su momento, luego del triunfo de Trump, que se generó esa ola devaluatoria, salió a vender dólar futuro, digamos. O sea, como la misma medida... Por la que se la juzgaba acá Cristina, el Banco Central... Es un grado de cinismo, digamos, que no tiene retorno este cinismo, ¿no? En algún punto, que es lo que dice hoy también Zaffaroni en su nota, esto va a rebotar, y cuando rebote, agárrense. Totalmente. Esto no se estabiliza. Entonces ahora siguen jugando, y Zaffaroni termina muy divertidamente la nota, porque él los destruye desde su lógica, digamos, desde la incongruencia judicial, digamos, que tiene todo lo que están haciendo. Y a veces les va a pasar lo mismo a ustedes. Sí, totalmente. Termina muy divertidamente y dice, no sé cómo lo voy a... La última falta que hacía que defender a ustedes en el futuro. Diciendo, diciendo, los critico porque son... Y le va a pasar lo mismo. Bueno, totalmente, totalmente. Lo del dólar futuro, bueno, es un escándalo, ¿no? Entonces... Pero es también un tema mediático. Pero fíjate esto, ¿no? Volviendo a ese tema de la pregunta de los medios, ¿cómo es una cuestión determinante, ¿no? Determinante, central. ¿Cómo revertís eso? Ahí es la pregunta, ¿no? Vos tenés que ir para cuando volvamos a una poderosa red de circulación política mano a mano del pueblo, independientemente de los medios centralizados, ¿no? Guillermo, te hago la última porque ya me hacen seña que tenemos que cerrar, ya termina el programa. Te quiero preguntar en particular por la UIF, por la Unión de la Unidad de Información Financiera, que este año sufrió una gran modificación, el año pasado, en verdad, el 2016, en febrero, con esa medida que salió en el boletín oficial y que se creaba un supuesto programa de coordinación nacional para el combate al lavado de activos y financiación del terrorismo, que lo pusieron en la órbita del Ministerio de Justicia, y a la UIF supuestamente se le dio el rol estrictamente de información, de organismo de información financiera, digamos, como que no tenga... Y a partir de lo que fue pasando, ¿no?, ya casi un año de esto, vimos, por ejemplo, según lo que denunció el CONADAMON, que, digamos, la UIF tenía información acerca de las transferencias en el momento que se estaban discutiendo los pliegos de Arribas en el Senado, y no informó ni al Senado, ni al Ministerio de Justicia, ni a la Procuración. Digo, ¿cómo ves la UIF hoy en día? La UIF tiene que ser denunciada penalmente por el campo popular. Así directamente, porque es un instrumento de este esquema de fuga de capitales de los paraísos fiscales que hablábamos al principio. O sea, es una sucursal, es una gerencia de los bancos. O sea, dejó de ser un poder del Estado. Sabemos los hombres que están ahí y mujeres que están figurando, son hombres de ellos, son CEOs de los bancos. Entonces ya no es un poder del Estado, es una gerencia más del sistema financiero de fuga de capitales, y eso tiene que ser denunciado penalmente. Digamos, sabemos que penalmente no va a prosperar nada, pero la realidad ya no es un... Así como están los CEOs en todas las áreas, viste, está la cuota Hilton, viste, tienen dividido. Bueno, yo me invento, este negocio lo manejo yo, como fue el... Bueno, en todas las áreas que sabemos, el petróleo, la energía. Bueno, es una sucursal más, la WIFO es una sucursal más de los 5 bancos que manejan el endeudamiento externo, nada más. Excelente, bueno, la verdad, Guillermo, te agradecemos muchísimo la entrevista, la comunicación acá con la agencia Pacurondo Radio, y estaremos en contacto, ¿eh? Dale, cuando quieran, un abrazo, muchas gracias. Un gusto. Un abrazo grande. Hablábamos con Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio de la Riqueza, bueno, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con lavado de activos y crímenes financieros, y bueno, y cómo el gobierno de Macri también ha dado en algún punto piedra libre a este tipo de accionar, cuestionados a nivel